Nutrición, correspondiente al tema 4.2 de Biología 2 del Colegio de Bachilleres, versión 2. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es un proceso vital llevado a cabo por todos los organismos. Si un objeto biológico no se nutre, no es un organismo. Este proceso consiste en la introducción de sustancias químicas al interior del cuerpo. Estas sustancias químicas que metemos durante la nutrición se llaman, lógico, nutrientes. ¿Para qué se lleva a cabo la nutrición? Hay tres razones. Primero, para generar energía libre y realizar trabajo con ella. Dos, para recambiar componentes químicos del cuerpo. Y tres, para crecer. ¿Cuáles tipos de nutrición existen? Tenemos dos principales. La nutrición heterótrofa, que consiste en tomar nutrientes orgánicos de otro organismo y meterlos para nuestros fines. Y la nutrición autótrofa, la cual parte de meter nutrientes inorgánicos, principalmente CO2. ¿Cuáles sustancias químicas funcionan como nutrientes? En la nutrición heterótrofa, son generalmente sustancias químicas orgánicas. Es decir, están hechas de carbono reducido. Estas sustancias pueden ser macromoléculas o pequeñas moléculas. ¿Como cuáles? Tenemos proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, vitaminas, sales minerales y agua. En el caso de la nutrición autótrofa, las sustancias son fundamentalmente inorgánicas. Es decir, que carecen de carbono reducido. Estas son el CO2, aunque a veces se utiliza monóxido de carbono, CO, agua o alguna otra fuente de átomos de hidrógeno como el H2S o el H2, además de una pequeña cantidad de sales minerales. ¿Cuáles son las fases de la nutrición autótrofa? Son cuatro. Tenemos la absorción, transporte ascendente, la fotosíntesis y la translocación. En la absorción, las pequeñas moléculas inorgánicas atraviesan la epidermis y entran en el medio interno del organismo. En este caso son agua y sales minerales. En el transporte ascendente, estas pequeñas moléculas inorgánicas son conducidas desde la raíz hacia las hojas. Durante la fotosíntesis, se fija el CO2 uniéndolo al hidrógeno que se le ha arrancado al agua, produciendo azúcares. Finalmente, la translocación es el proceso que lleva sacarosa a las partes no fotosintéticas de la planta para que éstas se puedan nutrir. ¿Qué estructuras se encargan de la absorción? La raíz. Desde la superficie de sus pelos radicales hasta las hojas, existe una columna continua de agua dentro de un tejido de células muertas llamado filema, que se mantienen conectados unos con otros por medio de estructuras de unión llamadas plasmodesmos. El tejido conductor de este líquido, que se llama savia glutacil, se denomina gilema. Está conformado por haces de tubos alineados conformados por células muertas. El agua se mueve debido a su alta cohesión con las paredes de los tubos del gilema, desde la raíz a la hoja, impulsada por la energía solar que evapora agua de las hojas y que se sale por los estomas, de manera que cada molécula de agua que se evapora jala ahora una molécula que está inmediatamente junto con ella, tirándose desde el estoma hasta la raíz, toda la columna de agua, con energía, por supuesto, del sol. ¿Cómo ocurre el transporte ascendente? Bueno, hay una columna de moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno desde el suelo hasta los estomas. Las moléculas de agua se adhieren a las paredes del gilema por su gran cohesión. El sol evapora el agua en las hojas, y cada molécula de agua que sale jala a otra, y esa a otra, y esa sucesivamente a la que sigue. Así el sol impulsa el movimiento de la savia oculta. ¿Cuáles estructuras llevan a cabo la fotosíntesis? Las hojas, y los tallos verdes, cuyas células tienen cloroplastos expuestos a la luz. Y claro, la ecuación global de la fotosíntesis, el CO2, más agua, más energía lumínica, después de muchas reacciones bioquímicas, genera azúcares. Azúcares que pueden ser como glicerídeo 3-fosfato, glucosa, sacarosa y almidón, y un desecho, que es el O2, que es eliminado. ¿Cuál es la estructura encargada de la translocación? El floema es un tejido formado por células alargadas vivas con un citoplasma simple y con paredes muy gruesas y perforadas, auxiliado por células que se denominan células acompañantes. Estas células acompañantes permiten que las células del floema conduzcan sacarosa desde las hojas hacia los tejidos no fotosintéticos. ¿Cómo ocurre la translocación? Las células acompañantes en el mesófilo acarrean activamente sacarosa a su citoplasma desde el mesófilo, elevando su concentración. Mientras las células acompañantes en los tejidos no fotosintéticos acarrean el azúcar, pero en sentido inverso, hacia los tejidos del órgano sumidero, en ese caso puede ser la raíz, una yema foliar o floral, y esta se usa o se almacena como almidón, de manera que así se forma un gradiente sacarosa que determina el transporte de este nutriente celular, que puede ser bidireccional, hacia abajo o hacia arriba de la planta, hacia las raíces o hacia las yemas foliares o florales. ¿Cuáles son las fases de la nutrición heterótrofa? Son cuatro, se llaman ingestión, digestión, absorción y digestión. En la ingestión, el alimento se introduce a la cavidad digestiva. Durante la digestión, se convierte el alimento, conformado principalmente por macromoléculas, en pequeñas moléculas orgánicas. Durante la absorción, estas pequeñas moléculas orgánicas atraviesan la pared de la cavidad digestiva hacia el interior, hacia el medio interno del organismo. Durante la digestión, se saca de la cavidad digestiva todo aquello que fue ingerido, pero que no fue absorbido, que no fue asimilado. ¿Cuáles estructuras se encargan de la ingestión? Bueno, la porción anterior de la cavidad digestiva, la boca, es la directamente involucrada, más toda una serie de órganos auxiliares que son tentáculos, pinzas, picos, garras, manos. ¿Cuáles estructuras se encargan de la digestión? Bueno, principalmente son las paredes de la cavidad digestiva, el estómago y el duodeno, además de varias glándulas anexas que secretan enzimas digestivas y sustancias auxiliares para transformar las macromoléculas y el alimento en moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidas. Estas glándulas anexas son las glándulas salivales, que producen saliva, el páncreas, que produce el jugo pancreático, el hígado, que produce la bilis. ¿Cuáles tipos de digestión existen? Dos, la digestión mecánica, que solo la llevan a cabo algunos organismos, no todos, que consiste en que dientes o piedras en el tubo digestivo se usan para moler el alimento y convertirlo en una pasta, y de esa manera facilitar la acción de las enzimas digestivas. En nuestro caso, los mamíferos, nosotros tenemos digestión. La digestión química, pues es toda una serie de enzimas digestivas. Rompen a las macromoléculas, las proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos, en sus monómeros, que son pequeñas moléculas orgánicas. Otras enzimas rompen a pequeñas moléculas orgánicas y moléculas aún más pequeñas y fáciles de meter al medio interno. Bueno, en esta lista de esta diapositiva, la siguiente, se muestran una serie de enzimas digestivas y sus productos. Por ejemplo, la amilasa salival actúa sobre el almidón y el glucógeno y produce oligosacáridos y maltosa, que es un disacárido. La amilasa salival actúa en la boca, la faringe y el esófago. La pepsina actúa sobre proteínas, produciendo polipéptidos. Su lugar de acción es el estómago. La amilasa pancreática Actúa sobre oligosacáridos, produciendo disacáridos. Actúa en el duodeno y así sucesivamente. Entonces, tenemos enzimas que actúan sobre proteínas, proteasas, sobre carbohidratos, carbohidratasas, sobre lípidos, lipasas, sobre ácidos nucleicos, nucleasas y sobre algunos otros componentes. Incluso el epitelio duodenal tiene enzimas que permiten ya convertir ya moléculas relativamente pequeñas como dipeptidos, como disacáridos, como nucleótidos, y moléculas son más pequeñitas que puedan ser introducidas en el interno. ¿Cuáles estructuras se encargan de la absorción? Al digerirse el alimento, las pequeñas moléculas orgánicas como los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos se encuentran en una concentración elevada en la luz de la cavidad digestiva. Esto permite el transporte pasivo y también activo de estas sustancias a través del epitelio del intestino delgado. ¿Cuáles estructuras se encargan de la digestión? Bueno, los nutrientes que no fueron absorbidos por el intestino delgado, ya sea en su yeyuno, en su porción llamada yeyuno e íleo, estas sustancias como el agua y otras más se absorben en el colon. La microbiota del colon crece sobre los materiales no absorbidos, generalmente fibra cruda, y fabrican vitaminas que se absorben. El recto compacta las heces, que está formada fundamentalmente por el cuerpo de la microbiota, desde las bacterias del tubo digestivo, las compacta y las impulsa a través del ano para sacarlas. ¿Cuáles fases de la nutrición llevan a cabo los hongos? Bueno, como los hongos no tienen cavidad digestiva, solo llevan a cabo dos fases. Llevan a cabo la digestión extracelular, secretando enzimas digestivas a su alrededor, fundamentalmente en la punta de las hifas. Y luego, el alimento, al ser digerido por esas enzimas y convertido en pequeñas moléculas orgánicas, estas son absorbidas por la membrana plasmática de las células de las hifas. Así que los hongos nomás tienen dos fases, a diferencia de los animales que tenemos cuatro.